ayer sin dirigirme la palabra. Hoy como ayer tú te enfadas. Hoy como ayer tú te vas toda enfadada y me dejas solo. Yo no sé qué he hecho para merecer esto. Y yo no sé qué hacer para pedirte perdón. Yo no sé qué he hecho para merecer esto. Y yo no sé qué hacer para pedirte perdón. Oh, oh. Como ayer sin dirigirme la palabra. Hoy como ayer tú te enfadas. Hoy como ayer tú te vas toda enfadada y me dejas solo. Y yo no sé qué he hecho para merecer esto. Yo no sé qué hacer para pedirte perdón. Yo no sé qué he hecho para merecer esto. Yo no sé qué hacer para pedirte perdón. Yo no sé qué he hecho para merecer esto. Yo no sé qué hacer.